algún tipo de corrección para que esas cosas no vuelvan a suceder. Quiero que mis palabras pasen a los medios de comunicación. Gracias, señora presidenta. Se hará como usted solicita, señor edil.